Fabián Borro, que nos atiende amablemente en Uno Contra Uno Radio, a minuto de haber terminado la asamblea en la Confederación, el máximo dirigente de Obras Sanitarias que estuvo en la reunión, le damos la bienvenida. Hola Fabián, ¿cómo te va? Buen día, Mati Traversa soy. A ver, se cortó, intentamos otra vez con Fabián para poder conversar de lo que ha dejado la reunión. Reiteramos, tema calendario, tema forma de juego. ¿Cuándo arranca la liga? Cuestiones que tienen que ver con libre deuda, con recambio de fichas, lo de los tres extranjeros optativos, lo del recambio de un nacional por un extranjero, el tema del calendario nuevo, el tema de las dos conferencias, lo charlamos ahora con Fabián Borro. Hola Fabián, ¿cómo te va? Soy Mati Traversa, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Se escucha muy bajito, Matías. A ver, vamos a intentar corregirlo, a ver si me escuchás ahí un poquito mejor, Fabián. ¿Ahora? Ahora un poco mejor, sí. ¿Qué tal? Todo muy bien. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿terminó la reunión? Sí, acaba de terminar hace un ratito, terminó la asamblea de la ADC, donde se aprobaron todas las modificaciones de competencia. A ver, Fabián, ¿qué diferencias hay, para contarle a la gente y para poder informar bien, entre las reuniones que ustedes venían teniendo en la Asociación de Clubes de categoría y la asamblea en sí? En la asamblea se aprueban las cosas que ya se habían puesto sobre la mesa en las distintas reuniones que ustedes venían teniendo. ¿Sería algo así desde el punto de vista de los formalismos? Claro, correcto. Es cumplir la formalidad de una asamblea que está convocada ante la Inspección General de Justicia, que quede en los libros rubricados lo que se viene conversando en cada categoría, y donde obviamente habrá. Nos juntamos los integrantes de categoría A más del TNA en una sola reunión. Pero la tradición de los años que estamos nosotros, que siempre se ha el designio de cada categoría. Entonces, esto es dar un paso en la formalidad de lo resuelto por cada una de las dos categorías. ¿Y los temas más importantes que fueron aprobados, para contarle a la gente, en relación a la reunión, a la asamblea que tuvieron hoy en la CAB? Bueno, el sistema de competición lo que se ha contado, y creo que ha contado también Guillermo Durán en el programa de ustedes, que se va a jugar por conferencias. Sí. Dos conferencias de 9 equipos, que va a haber clásicos, hay un clásico interzonal que es Boca-Ten, los demás vamos a tener una pareja y un clásico, y que después va a haber un campeón, todos van a jugar playoff, excepto el 8 y el 9 van a jugar un playoff a mejor de 3 para resolver quién sigue adelante, y después ya ahí van a jugar todos playoff. Este año el noveno conserva la categoría, es el último año, ya el año que viene con la incorporación de los dos ascensos del TNA ya va a haber movilidad deportiva. Claro. Ahí supongo que serán dos conferencias de 10 equipos. Sería bueno tal vez, a ver, pensándolo a futuro, seguir con esta historia de los clásicos, porque me parece una muy buena idea. Sí, claro, la idea es seguir de esa manera, y después, bueno, a ver que va a haber un cambio de cuando, sobre todo cuando empieza a haber movilidad y en este año con la incorporación de los equipos del TNA. En caso nuestro, hoy estuvimos hablando con la gente de Lanús, reuniéndonos, porque nosotros estamos tomando un clásico de los 80, devaluado, que no tiene historia en la liga y que es una oportunidad para ambas instituciones de hacer acciones de marketing en conjunto para potenciarlo. No es un clásico que hoy abre la puerta del estadio y lo va a llenar, como puede ser el clásico de Mar del Plata, o el de Junín, o el de Santiago, o el de Corrientes. Pero bueno, es una linda oportunidad como para reeditar lo que se jugaba en los 80 en Buenos Aires, allá en el Rotile o en el Estadio Obras, cuando se jugaba a estadio lleno en ese momento, ¿no? Sí, sí, siempre fue de los metropolitanos uno de los más importantes, el de Obras Lanús, de eso no hay ninguna duda. Y está bueno también el desafío para ustedes y para la gente que trabaja en marketing y en prensa en los dos clubes, de poder empezar a articular cuestiones como para potenciar esto. Porque lo entiendo también como un desafío grande, Fabián, a ver si lo compartís, para Bahía Basket y para Comodoro, buscarle la vuelta de qué manera se puede generar un interés para, bueno, tal vez no sea un clásico, pero sí que sea un partido importante en la región. Exactamente, esa es la idea, es eso, y bueno, estamos todos entusiasmados. Creo que han tenido una buena aceptación en las instituciones, en los medios especializados, en la gente, que ya que haya preguntas y que haya avidez por conocer más detalles de la competencia, es bueno, y es un gran desafío, porque se van a jugar más partidos, va a haber que pensar todo eso, pero bueno. Bueno, y como lo hemos hablado hace mucho tiempo, Fabián, y con personas idóneas, que conocen, trabajando en cada sector, a los efectos de optimizar determinadas cuestiones. En este caso, el convenio firmado con la UBA para armar un calendario, con matemáticos que especifican hasta en qué cantidad o en qué porcentaje se puede ahorrar desde el punto de vista económico, porque también se ahorra en cuanto a descanso. Ese me parece un gran acierto también. Sí, sí, obvio. No es solamente una cuestión de ahorro de dinero, sino también de tiempo, de pensar que los traslados internos van a ser también menores, ¿no? Salvo algún viaje más largo. Hay, por ejemplo, el caso de algunos equipos como Quilmes, va a tener dos viajes más de avión y va a gastar menos dinero y va a recorrer menos kilómetros. Y en un solo viaje va a tener un traslado importante, que es bueno, un viaje, creo que es Buenos Aires-Córdoba. Después todos los viajes, que cuando se traslada de una ciudad a la otra, van a ser menores a 400 kilómetros. Pero también tengo entendido que va muy bien encaminado el posible acuerdo con Aerolíneas Argentinas. Sí, también. Estamos trabajando en eso y aparte vamos a darle otra tónica, que sea tener una información mayor para nutrir con respecto a no solamente la competición internacional, en este caso en la Liga Sudamericana ya tenemos la fecha, pero tenemos que tener también el fixture que Eduardo Bassi se comprometió a tratar de apurarlo, el de la Liga de las Américas. Pero mirar cuestiones con respecto a otros espectáculos, por ejemplo, el calendario del turismo carretera. El año pasado nos pasó que iniciamos la en Comodoro Rivadavia, Obras y Boca, cuando había carrera de turismo carretera, y acá estaba el Encuentro Nacional de Minibásquet, que lo tenemos que utilizar para potenciar el básquet en la región. Es un momento donde los equipos de la región tienen que estar todos aquí, para que los chicos que vienen del interior puedan disfrutar de partido de liga y acercarse. Y en Comodoro, al otro fin de semana, no había ni turismo carretera ni básquet. Entonces, ir pensando en ese tipo de situaciones, de fiestas patronales, fiestas de la ciudad o encuentros, otra reunión que vamos a tener con la Secretaría de Turismo Nacional, que hemos pedido una reunión, y las provinciales municipales, para que sean de interés de estos organismos de turismo, de interés la Liga Nacional en cada lugar. Sí, siguiendo con el tema del calendario, esto es muy bueno. Se podría haber aprovechado, por ejemplo, como decía Julio Lamas también, encontrarle, por ejemplo, al Super 8 una beta turística y imponerlo como una fecha. Y te pregunto por el Super 8. ¿Aprobado también la modificación ya presentada desde hace tiempo para jugar el Super 8 con otro esquema de juego? Exactamente, sí. De acuerdo a lo que se planteó, va a ser así también. Fichas. Hay que sentarse a trabajar donde va a ser. Y bueno, pero estaba interesado en Montenegro, me contaban también. Sí, en llevarlo a 15. Me dijo Gerardo el otro día que. Así que bueno, próximamente tendremos una reunión con la gente de la comercializadora para ver si podemos acercar las partes y que se pueda hacer en Santiago, ¿por qué no? Tema fichas, igual que la temporada pasada. Con tres extranjeros optativos, pero con otro cambio que puede llegar a ser un cambio de nacional por extranjero. Exactamente, así también. El otro cambio es que el recambio de juvenil no se va a computar como recambio, porque eso también es importante. A veces que los chicos que se suman o se incorporan, hay que tomarlo como un recambio, y la verdad que era... estamos necesitados y ávidos de que haya más jugadores, y por eso también está el tema de la Liga de Desarrollo. Bueno, ahí está trabajando Pepe con el tema, con los entrenadores, con algunos entrenadores, está haciendo consulta para ver cómo lo terminamos de instrumentar y llevarlo a la práctica también, ¿no? ¿Hay una posibilidad que en la Liga de Desarrollo, para colaborar con la parte deportiva, excepcionalmente o de manera permanente, haya una ficha mayor del plantel de Liga Nacional o no? Sí, ¿por qué no? Eso lo hemos discutido ahí. La realidad no es que sea una liga juvenil, es una liga de jugadores jóvenes, ¿sí? Nosotros hablamos de jugadores jóvenes, y hablamos también de jugadores sub 22, 23, 24 años, ¿por qué no? Claro, porque sí, el mayor empieza a ser a partir de la sub-23, porque el reglamento habla de 10 fichas mayores con 2 sub-23 dentro de las 10 fichas mayores. En realidad es que es, nosotros le llamamos sub-23, pero el reglamento FIBA, al cual todos estamos sumados, es a partir de 20 años mayor. Nosotros le damos esa categoría de sub-23, pero en realidad sería un mayor más hasta 23 años. Claro. En el caso de la Liga de Desarrollo, la idea no es competir con la Liga Juvenil o la Liga de Clubes que organiza la Confederación Argentina, sino es que esto sea una especie de reserva del fútbol, una previa, ya sea, no importa después cuando se juegue, si se juega el día anterior o antes del juego, con los jugadores suplentes, más algunos que se vayan sumando, que están dentro del plantel de Liga, que entrenan o que uno los quiera ver, porque esta otra modalidad, muchos de nuestras instituciones tienen filiales en el interior del país o pueden probar jugadores de alguna región aprovechando el momento de ese viaje y subirlo al equipo este de desarrollo. Pero bueno, está más que nada está trabajando Pepe con eso, estos son lineamientos generales, él está bosquejando con los entrenadores, está haciendo consulta para determinar el torneo, que la verdad estamos contentos con eso. Que sí, en Brasil se hace una competencia parecida. Rumbo a Río 2016. En realidad es una de las cosas que nos hemos fijado para fijar esta competición o segunda competición de desarrollo. Aprobado todos estos temas, te cambio de tema y te pregunto por tu obras. ¿Te gusta el equipo que van armando por ahora? Estoy muy contento. Son los jugadores que pidió Julio, que son del gusto nuestro también. Así que la verdad que está quedando bien el equipo. La idea es hacerlo, como decimos siempre, hacerlo lo más competitivo posible. Después, el año te lleva, la temporada te lleva donde te ponen en un lugar y ese a veces no es el que uno presupone, así que, pero pienso que vamos a estar bien y que va a ser un equipo bien competitivo. Teniendo en cuenta el proyecto que arrancaron el año pasado con respecto a descubrir algún jugador por fuera de la cantera o mismo inyectar jugadores de la cantera de obras sanitarias al plantel de Liga Nacional, Barral, Sansotera, Basualdo, ¿están confirmados que van a estar en el equipo de esta temporada, Fabián? Sí, claro, sí. Posiblemente también Cristian Carabuzero, y estamos buscando, aparte de Lugri, el chico Gutiérrez. Isaio Gutiérrez, sí, y estamos también buscando un alero de categoría ascenso del torneo federal, que en los próximos días veremos quién vamos a contratar, siguiendo con esta idea de sumar una figura del ascenso, como no ha ido muy bien Suárez en su momento con Pablito Pinón o Alexis Elsener. No, la verdad que nos gusta eso y nos parece piola sumar una ficha desde las categorías de ascenso. Últimas dos. ¿Tiene chance Jimmy Baxter en obras? Sí, estamos conversando con su representante y pienso que estamos muy cerca de que se incorpore al equipo. Y la última, ¿vas a ser el presidente de la Asociación de Clubes? Eso no lo sé. siento, falta todavía. Pero algo han hablado, contanos, por lo menos lo que puedas, si al menos vos tenés voluntad y tenés intenciones y te gustaría. Nosotros queríamos que siguiera Eduardo Bassi, la verdad que no hubo el consenso como para y también estaba, había manifestado su idea de no estar cansado de dar un paso al costado. Vamos a conversar, hay varios presidentes, que dirigentes nuestros que pueden llevar adelante de buena manera esto. Lo importante es que creo que se ha formado un equipo de laburo bueno, que estamos todos trabajando en el mismo sentido, que hablamos el mismo idioma, que queremos lo mismo, y que seguramente vamos a hacer cosas buenas y vamos a hacer cosas que nos vamos a equivocar. Lo importante es no trabajar con dogmatismos y reconocer que si uno se equivoca, debe corregir y cambiar, porque los tiempos son dinámicos. Pero yo creo que lo más, lo que hay que rescatar es que hay muchísima voluntad de cambio, de trabajar en equipo. Con la gente que estamos interactuando se sorprende, porque sabe que hablamos todo lo mismo. ¿Sabes? Cuando nos reunimos con la gente de la televisión, vaya a hablar, es hablando con el conjunto del tipo laburo. Fabián, el agradecimiento por la información que nos diste. Hace minutos terminó la reunión, ha sido muy valedero el testimonio. Seguiremos hablando en el transcurso de los días, en esta nueva liga que se nos viene. Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por tu testimonio, por participar de Uno Contra Uno Radio una vez más. Bueno, gracias a ustedes por la difusión que dan a la actividad. Buenos días. Fabián Borro, dirigente de Obras, uno de los posibles candidatos a ser el próximo presidente de la Asociación de Clubes, hablando a minutos de haber terminado la Asamblea General Ordinaria de Categoría A y de Torneo Nacional de Ascenso, donde se confirmaron todos los cambios. Ya se viene el